Ojos de Oriental, para conocer mucho más de cerca el mundo oriental a través de los ojos de David Gómez Royán, en Radio Universidad, los martes a las 6 de la tarde. Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Ojos de Oriental. Aquí estamos con todos vosotros, otra tarde de martes. Y hoy nos vamos a ir hasta una isla muy especial. Es la isla de Socotra. La isla de Socotra está enclavada en un lugar geográficamente interesante, porque es un poco el límite que separa África de Asia. Está muy cerquita de la costa de Somalia y está muy cerquita también de la costa de Yemen. Ha sido históricamente un lugar unido a las leyendas, a todos los grandes viajes. Es un lugar mítico, ¿no? Allí hay leyendas sobre el ave fénix, el ave rock, su fauna, su flora y demás, ¿no? Por ejemplo, allí incluso todavía a día de hoy perviven estos árboles, los árboles conocidos como los árboles de la sangre del dragón, únicos y que solo existen en este lugar, montones además de plantas, de animales que solo existen en esta isla, en Socotra, y que, bueno, pues tiene, pues como os digo, detrás de ella toda una mitología riquísima e interesantísima, ¿no? Actualmente está sufriendo una guerra, forma parte del territorio de Yemen, por lo tanto está dentro de esa guerra civil que lleva ya camino de 4 años, 3 años y medio aproximadamente. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar de esta isla, ¿eh? Y de otras cuestiones también, pero sobre todo de esta isla, con Jordi Esteva. Jordi Esteva es un fotógrafo, periodista, documentalista, escritor, con una trayectoria larguísima y amplísima. Lleva muchísimos años viajando y conociendo gran parte del mundo árabe, del mundo oriental, del mundo africano. Vamos a charlar con él sobre esto y especialmente sobre su documental y su libro Socotra, la isla de los genios, en donde, bueno, se adentra en esta isla en un viaje casi iniciático por las montañas de esta isla con un grupo de camelleros, en donde va compartiendo historias, leyendas y cuentos, ¿no? Cuentos únicos en lengua socotrí, además, que, bueno, son realmente interesantes. Vamos a hablar de ello, hablaremos con Jordi, como os digo, pero en primer lugar vamos a conocer las noticias que llegan desde Asia estos últimos días. Yo soy David Gómez Royán, un placer estar con vosotros en Ojos de Oriental. Varias universidades de Japón limitaron el acceso de las mujeres a la carrera de medicina. La noticia puede convertirse en un escándalo de alcance desconocido, pues se está investigando a 81 universidades por los posibles cambios en las notas de acceso a la carrera de medicina en función del género o de la procedencia de los futuros alumnos. Por el momento, las universidades de Juntendo y Kitsaso, ambas de Tokio, se han visto obligadas a confesar los hechos ante las evidencias expuestas en la investigación gubernamental. Las facultades de medicina de estas universidades habrían bajado la nota de acceso para los aspirantes masculinos en detrimento de las aspirantes femeninas, que habrían visto limitadas sus opciones de acceder a la carrera. El decano de Juntendo ha declarado que se tomaron estas medidas por una cuestión de piedad hacia los desvalidos, pues las mujeres maduran antes y sus capacidades son más altas que las de los hombres a la edad de acceder a la universidad. El gobierno ha considerado inaceptables estas explicaciones y ha obligado a ambas universidades a rectificar y disculparse. Otro de los motivos que se han alegado ha sido que las mujeres en Japón suelen abandonar su trabajo en los hospitales al casarse o dar a luz, por lo que los hospitales estaban sufriendo escasez de personal. Varias afectadas por esta polémica medida han pedido indemnizaciones por daños emocionales, así como la devolución de los gastos de exámenes y transporte. La investigación también, además, está sacando a la luz cómo varias de estas facultades de medicina han puntuado al alza a hijos de antiguos alumnos, se ha bajado la nota de aquellos que pretendían acceder a la universidad pero ya habían tenido algún fracaso en sus estudios anteriores, y también se han admitido en las facultades de medicina a personas procedentes de listas de espera paralelas a las listas de acceso. El ministro de Educación, Masai Koshibayama, ha pedido a los centros o las facultades de medicina que se pongan en el lugar de los alumnos y que rectifiquen estas prácticas. Arrestado en China el fotógrafo Lu Wang. Se trata de uno de los fotógrafos más prestigiosos del país, premiado en 3 ocasiones en el World Press Photo, así como por National Geographic, gracias a sus trabajos en los que muestra el impacto social y ambiental del crecimiento chino. El fotógrafo estaba desaparecido desde principios de noviembre tras haber accedido a la región de Xinjiang, Finalmente, la policía de la región ha comunicado a su mujer el arresto por causas no especificadas. El fotógrafo había viajado hasta la capital de la región, Urumqi, el pasado 23 de octubre, invitado por un amigo, que también ha sido detenido, para asistir a un evento fotográfico. Posteriormente se había desplazado hasta la ciudad de Kashgar y a su vuelta se le perdió la pista. Durante las últimas semanas, fotógrafos chinos y corresponsales habían pedido públicamente información sobre el paradero del fotógrafo, pues se sospechaba que podría haber sido arrestado. Aunque no se ha hecho público, como os comento, el motivo de la detención, se sospecha que podría estar relacionado con algún tipo de información o de fotografías que tengan que ver con los campos de reeducación que hay en Xinjiang, la región musulmana del país. Bangladesh encara sus elecciones generales con varias polémicas. El próximo 30 de diciembre tendrán lugar las elecciones generales en el país que actualmente gobierna la primera ministra Sheikh Hasina, perteneciente a la Liga Awami. El partido opositor, el BNP, cuya líder y ex primera ministra Khaled Sia se encuentra en prisión condenada por corrupción, ha acusado al partido en el poder de haber arrestado a cientos de líderes y militantes y han resaltado que no existe un ambiente mínimo para celebrar unas elecciones justas. Por su parte, desde la Liga Awami defienden que todo está transcurriendo con normalidad y que el ambiente electoral es bueno y festivo. Si bien es cierto que la situación es especialmente polémica, pues a estas denuncias del BNP también hay que sumar el bloqueo de al menos 58 páginas web. La mayoría de ellas son medios de comunicación y contienen contenidos periodísticos y se han cerrado alegando razones de seguridad. Según la Comisión Reguladora de las Telecomunicaciones de Bangladesh, se ha tomado esta decisión debido a que propagaban noticias falsas y vulneraban la legalidad. Además, también han declarado que su bloqueo no tiene nada que ver con las elecciones y se trata solamente de una supervisión regular. Casualmente, la mayoría de las páginas están ligadas al BNP, el partido opositor. China rectifica y mantiene el veto a los productos de tigre y rinoceronte. Como os comentamos hace unas semanas, el Consejo de Estado chino había levantado una prohibición de 25 años que permitía comerciar para uso científico y medicinal el cuerno de rinoceronte y los huesos de tigres criados en cautividad. La medida levantó un inmenso revuelo debido a que podía favorecer el tráfico ilegal de estos animales y ponernos en una situación aún más vulnerable de la que ya tienen. Debido a esta presión, a este revuelo, finalmente se ha decidido dar marcha atrás y se va a mantener el veto tras haber estudiado en profundidad la cuestión. El portavoz del Consejo de Estado, Din Xuedong, ha declarado que China va a continuar con la estricta prohibición de comerciar con estos animales y que el gobierno apoyará la protección de la vida salvaje y luchará contra el tráfico ilegal y el comercio de animales. Pues vamos a hablar ya con Jordi Esteva. Jordi, como os comentaba al inicio, es escritor, fotógrafo, director de documentales, periodista, es apasionado de las culturas orientales, africanas, en las que, bueno, ha trabajado la mayor parte de su vida, especialista en el mundo árabe. Es autor de un buen número de libros, como por ejemplo Los Oasis de Egipto, Las Mil y Una Voces, Viaje al País de las Almas, Los Árabes del Mar, Socotra, La Isla de los Genios, también director de documentales, como os indicaba, documentales como Retorno al País de las Almas, grabado en Costa de Marfil, Comian, grabado también en Costa de Marfil y Ghana, y Socotra, La Isla de los Genios, grabado en la isla de Socotra, la isla yemení de Socotra. Vamos a hablar con él, lo tenemos ya al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes, Jordi, ¿cómo estás? Hola, muy bien, encantado de estar con vosotros. Bueno, vamos a charlar un poquito sobre tus trabajos, sobre todo lo vamos a centrar un poco en la cuestión de Socotra, porque bueno, nuestro programa es sobre cultura y sociedad oriental. Socotra, como comentaba, pertenece a Yemen. Bueno, parte de tu trabajo está, o de todos tus trabajos, están centrados en mundos o en historias que desaparecen, ¿no? Así lo sueles presentar. ¿Cuánto tiempo le queda a estos mundos para desaparecer realmente? Es que no lo sé, es que yo creo que poquísimo, porque muchos de ellos... A muchos de estos mundos he llegado, suelo decirlo, 2 minutos antes de que desaparezcan, ¿no? Como me ocurrió en los oasis de Egipto, que cuando yo estuve trabajando ahí, pues prácticamente no había ni siquiera electricidad, ¿no? Y después, pues claro, todos los cambios que trajo consigo la televisión, etcétera. O sea, son mundos que no sé por qué razón se han mantenido así como incólumes hasta hace muy poco, ¿no? Y en el caso de Socotra, pues claro, ahora hay una guerra terrible en el Yemen, con los bombardeos por parte de Arabia Saudí y los Emiratos, que están destrozando el país, y aunque Socotra no ha sido bombardeada, porque se mantiene bastante al margen, realmente está sufriendo toda esta acción, ¿no? Esta guerra, y yo no sé lo que van a durar. Yo creo que el mundo cada vez es más homogéneo y cada vez todos nos parecemos más y no creo que ya sí que puedan existir esos mundos tan alejados mucho tiempo más, ¿no? Con estos mundos que desaparecen también se van, evidentemente, sus culturas, sobre todo, especialmente, también sus lenguas, ¿no? Y muchas de estas tradiciones orales, cuentos, leyendas, ¿no? ¿Son tus trabajos, o la intención un poco de tus trabajos es ser un documento de memoria que nos recuerde que esto ha existido? Sí, sí, sí. Aunque, para ser sincero, eso me he dado cuenta como a posteriori, cuando ya había avanzado bastante que había hecho ya bastantes trabajos y algunos libros, etcétera, ¿no? Al principio la intención no era esa, la intención era simplemente que era lo que a mí me atraía, es decir, esos mundos tan distintos, para mí era un poco una huida también de la realidad y de este mundo tan en el que estamos viviendo, que lo que es bastante mediocre y aburrido, y entonces para mí era respirar, buscar mundos que están desapareciendo, muy distintos. Y, por ejemplo, poder estar en Socotra, durmiendo en cuevas, con personas que encendían, sabían encender fuegos con bastoncillos, vivir casi como en el Neolítico, era como una búsqueda de estos mundos, ¿no? Uh-huh. Después, a posteriori me he dado cuenta que lo que estaba haciendo era una especie de canto a la diversidad y a registrar temas que están desapareciendo. Me ocurrió con los oasis de Egipto, los que yo estuve ahí fotografiando y recabando información de una vida que a mí me gustaba mucho, me atraía. Después, con el tiempo, es cuando me he dado cuenta que, aparte del valor que pueda tener como fotografías, el valor artístico, que en eso no entro ahí, han adquirido con el tiempo un gran valor documental, porque muchas de las cosas que yo estaba fotografiando han desaparecido, empezando por los vestidos. La gente ya no se viste como se vestía hace 40, 30 años. Muchos de las de los útiles, de las herramientas de agricultura que utilizaban, que venían de la época casi faraónica de los romanos, eso ya no se usa. Ya no se usan unas norias de madera tiradas por bueyes con unos cuencos de arcilla, igual que en la época de los faraones. Ahora ya se usan bombas chinas. Es decir, todo ha cambiado muy rápidamente, y aquel material, todas aquellas historias que recogí en un momento dado, pues ahora tienen esta pátina, este añadido, este valor añadido del documento, de que las hace únicas, ¿no? Uh-huh. Entonces esto me hace muy muy orgulloso de haber contribuido un poco, no a preservar, porque está desapareciendo, pero al menos a que quede constancia de cómo fue el pasado, ¿no? Y ahora mientras estoy hablando con vosotros me doy cuenta de que realmente también lo que estaba buscando es un poco esos mundos que tienen con un vínculo con lo ancestral, ¿no? Con la magia, con la espiritualidad, que en este mundo tan rápido de hoy se ha perdido, ¿no? Sí, precisamente, bueno, en casi todos tus trabajos, en tus libros y sobre todo en tus documentales vemos esa unión o esa búsqueda de lo ancestral, como tú dices, ¿no? Unas cuestiones o unos lo que nos presenta, sobre todo, está muy relacionado quizá con lo místico, con lo intangible, casi podemos decir, ¿no? Sí. En el caso concreto de Socotra, tienes un libro, ¿no? Socotra, la isla de los genios. Tienes un documental, Socotra, la isla de los genios. Un libro fotográfico, Socotra. ¿Qué encontraste en este lugar para ir y volver tantas veces para generar todas estas obras? Bueno, lo que encontré era realmente un mundo que de cierta manera estaba, o no, estaba totalmente en contacto con esto que estábamos hablando, ¿no? Con lo ancestral. Socotra es una isla, bueno, que tiene una serie de plantas endémicas, ¿no? Y ahí crece libremente el incienso y la mirra. Entonces, una isla muy disputada, o no, bueno, estos bienes, estas riquezas fueron buscados por los antiguos, porque el incienso, por ejemplo, era necesario para la momificación, se usaba en la medicina de la antigüedad, etcétera. Y entonces, los antiguos, los egipcios, los fenicios, los sabeos, todos fueron a Socotra o buscaron hacerse con estas con este incienso, etcétera, ¿no? Entonces es una hay muchas leyendas sobre este lugar. Heródoto habló de Socotra. Para los árabes es donde estaba el ave rock, ¿no? Esta ave de que sale en muchos viajes en algunos viajes de Sinbad, perdón, o sea, había toda esta mística sobre Socotra y todas estas narraciones. Y lo que me sorprendió cuando yo fui a Socotra por primera vez es que los pastores, que era la gente que me interesaba, porque son los que guardan más el espíritu de la isla, porque viven aislados en las montañas, pues desconocían totalmente todas estas leyendas, ¿no? No habían oído hablar nunca ni de Sinbad ni nada de eso, ni del ave fénix, que se supo que Heródoto decía que vivían en Socotra, y no conocían ninguna de las leyendas que se las atribuían, ¿no? Pero en cambio me comenzaron a hablar de historias de serpientes monstruosas, de espíritus y de toda una serie de temas que me interesaron muchísimo, quizás más de quizás aprecié mucho más que me contaran eso que no que me confirmaran las leyendas antiguas que yo ya sabía, ¿no? Y entonces además también lo que era muy muy impresionante es que siguen hablando un idioma, el socotri, que está emparentado con el antiguo sabeo, es decir, es un idioma antiquísimo, y todo eso evidentemente se está perdiendo, porque es un idioma que no se escribe, y con el avance del árabe, pues las nuevas generaciones ya lo hablan un socotri muy contaminado, y los ancianos, pues por ley de vida, se van muriendo, ¿no? Y entonces yo estoy muy contento de mi película que hice sobre Socotra, porque está íntegramente hablada en este idioma. Y ahora, como ahí está, debido a la guerra y la situación geopolítica, etcétera, pues es posible que sea el primero y el último documento en esta lengua, porque ya no se va a poder hacer otra cosa. Porque, bueno, por lo que he dicho, porque los ancianos ya se están muriendo por ley de vida y por la situación política. Y entonces esto, claro, por un lado me entristece, pero por otro lado también me gusta saber que es una es otra vez es un documento con el que yo no contaba, es decir, yo no contaba que este sería el último documento filmado en esta lengua, ¿no? Pero que es así, ¿no? Y entonces esto pues me enorgullece, ¿no? Dentro de la desgracia que significa que va a desaparecer, ¿no? Sí. Comentas precisamente, bueno, el tema de la guerra, ¿no? Socotra pertenece a Yemen. Yemen a día de hoy está inmerso en una guerra, ¿no? No sé si tienes contacto con gente de allí, si sabes un poco cómo está la situación. Sí, tengo contacto con gente de Socotra. Sí, tengo contacto constante. Además, hace poco a finales de octubre me invitaron a Bahrein, al Emirato de Bahrein, en el Golfo Pérsico, porque allí se celebraba una conferencia anual de los amigos de Socotra, que es una asociación en la que estamos, bueno, desde historiadores, algunos científicos, antropólogos, etcétera, y mucha gente de Socotra. Entonces allí, bueno, nos juntamos 50 personas o más, y tuve la ocasión de volver a ver amigos de Socotra y conocidos, y me contaron un poco la situación. Entonces, bueno, la situación es muy difícil. Estaban los emiratíes ahí, y después ahora está el ejército saudí. Uh-huh. Y entonces, claro, ellos no se atreven mucho a hablar ni a contar porque están en una situación políticamente peligrosa, ¿no? Pero, bueno, hay todo es muy contradictorio. Había rumores de que los emiratíes querían quedarse y hacer una especie de leasing, ¿no? De alquilar la isla, como hicieron los ingleses con Hong Kong. Y, es decir, es todo es muy contradictorio. La gente ahora están más o menos van sobreviviendo, están desde luego en una situación mucho mejor que en el Yemen, que es donde uh-huh. realmente está la guerra, pero está todo como un compás de espera y una situación muy muy extraña. Uh-huh. Me supongo, sí, yo había leído algo en referencia al tema de los Emiratos, el tema este que comentabas, ¿no? Como una intención, o como que había una especie de idea de transformar la isla, convertirla también en una especie de lugar muy turístico, no sé si va por ahí un poco también el asunto, ¿no? Sí, lo que pasa es que, claro, eso hay varios actores en esta contienda, y entonces los saudíes, que son los que llevan los que dirigen todos los bombardeos sobre sí. el Yemen y todo eso, pues no están conformes con que los emiratíes sí. hicieran con la isla, ¿no? Uh-huh. Claro, pues desde lejos podemos pensar, viendo un mapa, pero ¿qué pintan los emiratíes en Socotra, que está sí. tan lejos, está, a 2 o 3 horas de vuelo, etcétera? ¿Qué es lo que están haciendo ahí? Bueno, ha habido siempre una emigración hacia los Emiratos Árabes, desde Socotra, incluso en el Emirato de Sharjah, que está a 20 minutos de Dubái, uh-huh. Hay una colonia socotrí muy importante. Y de hecho son los que sostienen en parte la economía de Socotra, porque con sus remesas, con el dinero que envían, pues sostienen a muchísimas familias de Socotra. Es decir, sí que hay una conexión. Y hay otra cosa, que Socotra fue durante siglos, al menos los últimos 500 años, fue independiente, fue un sultanato, aunque en el 19 los británicos entraron en la isla y formaron un protectorado. Los portugueses también habían colonizado, realmente no llegaron a colonizar, pero sometieron a Socotra. Pero Socotra era independiente hasta el año 67, en que los británicos, porque seguía siendo un protectorado, la entregaron al Yemen del Sur, a Adén, ¿no? Uh-huh. Y entonces ellos no sienten un cariño, no se sienten yemeníes, porque es que además históricamente nunca lo fueron. Ellos siempre habían estado en contacto también con Omán, con los Emiratos, por los Daus, ¿no? Por los barcos. Y entonces ellos no se sienten yemeníes. Y eso hace que muchos prefieran en el futuro casi formar parte o estar asociados con los Emiratos realmente que con el Yemen. Entre otras cosas también porque los Emiratos es un país rico y siempre si no tienen excesivo cariño, amor al país al que políticamente siguen perteneciendo, pero ellos prefieren estar con otra potencia, con otro país que les dé dinero y que les ayude, ¿no? Porque uh-huh. Yemen realmente en Socotra nunca ha hecho nada. Sí. Volviendo un poquito hacia el trabajo, hacia tus libros, sí. tu documental, en Socotra, bueno, en el documental concreto de Socotra, la isla de los genios, es bastante interesante el hecho de cómo representas todo, ¿no? Todo parece como una especie de duermevela, casi podríamos decir, ¿no? Con el uso de ese blanco y negro tan contrastado, con los cuentos sí. entre las brumas, las hogueras, las cuevas, ¿no? Bien, las historias que cuentan, todas esas historias de genios, de brujas y demás, llama la atención, visto desde el punto de vista occidental, evidentemente, el hecho de que prácticamente todas las historias están protagonizadas por mujeres malvadas, ¿no? Sí, es que bueno, no podemos olvidar que es una sociedad patriarcal y por tanto muy machista, muy patriarcal, si quieres, y que además es una sociedad que, aunque ellos tienen sus creencias en espíritus y así, es islámica, y todos sabemos pues que en el Islam, o en la interpretación actual del Islam, muy extendida y financiada por Arabia Saudí, por el wahabismo, etcétera, pues que la mujer tiene un papel muy secundario, y eso está reflejado en esa sociedad también. Es decir, los espíritus siempre son bueno, también hay espíritus masculinos, pero casi siempre son espíritus femeninos, y en la mayoría de ocasiones negativos. Y eso es lo bueno. Yo quise en la película, yo dejé que mis amigos, porque al final te acabas haciendo amigos, que aquellos pastores pues hablaran y explicaran pues sus historias. Y sí, efectivamente, siempre es la negatividad de las mujeres, ¿no? Lo que pasa es que esto me lo preguntaron ahora en Bahrein, en un público en el que había mujeres socotríes también. Uh-huh. Algunas de estas que están metidas en cosas culturales, etcétera, que fueron invitadas. Y entonces tuve la oportunidad de preguntárselo a ellas. Es decir, yo como hombre he tenido acceso al mundo de hombres, porque es un mundo muy separado, ¿no? Uh-huh. No sé las mujeres qué historias cuentan entre ellas, porque para mí era imposible como hombre acceder a ese universo, ¿no? Y entonces le pregunté a una de las mujeres, y dije, aprovechando la ocasión de que hay mujeres de Socotra aquí, quería preguntarles si entre ustedes, entre las mujeres, también tienen historias de jeans, de duendes masculinos negativos. Y me dijo sí. Dijo sí. Nosotros tenemos las historias inversas, ¿no? Uh-huh. Pero no se las voy a contar. Vale. Y eso pues me lo encontré muy curioso, ¿no? Sí, desde luego que es interesante. Sin duda. Bueno, me llama también la atención el hecho, ya también un poco como curiosidad, como espectador por un lado, como lector y también como fotógrafo documentalista, cómo consigues acceder a toda esta gente, ¿no? A ese grupo de camelleros con los que te adentras en las montañas y llegas hasta estas cuevas apartadas de todo donde está esta gente. Es complicado llegar hasta estos lugares, ¿no? Sí, bueno, realmente es muy difícil. Hubiera sido absolutamente imposible llegar ahí y hacer la película. Lo que ocurre es que toda la gente que sale, pues es gente con la que yo mantengo una relación ya desde el 2005. He viajado unas 6 veces a la isla, y entonces muy a poco, pues he ido ganando la confianza, y al principio hice una investigación y puramente fotografías, iba recopilando información. Eso duró varios años, 3 o 4 viajes. Y después, cuando ya me decidí a filmar, entonces pues resultaba que ya no iba a hacer ni localizaciones, ni a buscar la gente, ni a hacer castings de gente, ni nada de eso, sino que simplemente eran personas que eran amigas. Todo amigo que puede ser un occidental del siglo XXI con un pastor que está, según como, en el neolítico, ¿no? Pero sí, tengo realmente 2 o 3 buenos amigos, entre ellos hay Mohamed, que es uno de los protagonistas de la película. Y entonces yo ya no iba a descubrir y buscar a esa gente, sino que eran amigos con los que me había mantenido en contacto, les había ayudado cuando hubo los ciclones que asolaron la isla hace unos años, y bueno, yo pero ayudé mucho a una ONG que se llama son buenos para ayudar al Yemen, ¿no? Solidaridad sin Fronteras. Sí. Y entonces mantuve toda esta relación desde ese tiempo. Por eso cuando yo llegué ahí, pues me estaban esperando, y ya era otra, ya una relación. Estaba filmando amigos, y además los temas que ellos iban a contar yo ya los sabía porque me los habían contado, ¿no? Uh-huh. Y entonces ya era muy fácil. Si no, repito, hubiera sido totalmente imposible, porque además no les gusta que les fotografíen, no les gusta todo esto, son muy, muy, en eso sí que son muy, vamos, que no muy retraídos, ¿no? Sí. Pero yo para ellos era un amigo suyo, entonces yo podía hacer lo que quisiera con las cámaras. Aparte que procuramos tener un equipo muy reducido, un sonidista, cámara y dos cámaras, un cámara, y yo también cogía la cámara también, ¿no? Y filmábamos con, la ventaja de hoy en día que puedes filmar con aparatitos muy pequeños, pues, de fotografía con una calidad impresionante, y entonces esto es lo que hicimos para no molestarles y que todo fuera lo más natural posible. Sí. Y bueno, para ir acabando, por tus redes sociales y demás, he visto que has estado recientemente en Irán. Además comentabas que es la primera vez que vuelves después de 40 años o algo así aproximadamente, ¿no? En Irán. En Irán, sí. ¿Cómo has encontrado Irán después de tantos años? Bueno, he encontrado... es un país maravilloso. Sí. Es decir, la gente la ha encontrado encantadora, quizá más que la primera vez que estuve. Bueno, quizás la primera vez que estuve... recorrí Irán, íbamos con unos amigos en la época hippie, nos íbamos a la India en un viejo Land Rover. Uh-huh. Y entonces tampoco nos que tuviera tanta comunicación con la población, ¿no? Pero esta vez sí. Y entonces ha sido realmente fantástico. He visto mucha, sobre todo la gente joven, con muchas ganas de cambio. Y es un y el país, la imagen que tenemos desde el exterior es muy injusta, porque realmente allí hay mucha gente joven, la mayoría de la gente no estaba ahí cuando Khomeini accedió al poder. Uh-huh. Y entonces gente con ganas de hablar con los extranjeros y también con ganas de que cambie todo. El 60% de los estudiantes en la universidad son mujeres, entonces hay muchas mujeres y muy modernas y hablando varios idiomas y hemos encontrado un país fascinante, y aparte que es maravilloso. He tenido ocasión de estar en el Kurdistán iraní, que bueno, una sucesión de paisajes impresionante, y luego culturalmente es una especie de Italia, porque en cada pequeña ciudad hay alguna maravilla siempre esperando, y he tenido ocasión de ver mucha de la riqueza arqueológica, ¿no? Y de la época zoroástrica, los templos del fuego y todas esas cosas. Sí. Entonces ha sido un país tan fascinante que pienso volver cuando acabe el invierno y el frío, ¿no? Uh-huh. Bueno, Jordi, te agradecemos mucho este ratito. Y solo para terminar, sí que quería Socotra, la isla de los genios, el documental. Los libros y demás ya tienen su recorrido, ya han estado en muchos festivales. No sé si estarás preparando algún proyecto nuevo. Sí, tengo dos o tres cositas por ahí. Vamos a reeditar con RM el libro de los oasis de Egipto, uh-huh. Ya con una maquetación distinta y con algunas fotos que en su momento no escogí. Y eso me da mucha ilusión, y además saldrá muy pronto para... Uh-huh. Febrero, marzo, y luego estoy escribiendo un libro que aún no tiene título, bueno, tiene título profesional, pero prefiero no darlo porque como no sé, sí. Finalmente se quedará ese título, y es una especie de, bueno, es una novela de una biografía de aprendizaje, ¿no? De iniciación, uh-huh. Y quizá le llame el impulso nómada, porque habla de la época que yo tuve realmente un impulso de salir y desaparecer, ¿no? Entonces habla de todos estos años y estoy muy contento con este proyecto que está muy avanzado ya. Muy bien, pues estaremos atentos a ellos. Te deseamos desde aquí toda la suerte con estos nuevos proyectos, con los que tienes, ¿no? Porque Socotra sigue moviéndose después de 2 años, así que muchísima suerte y muchas gracias por este rato, Jordi. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Un placer. Muy bien, pues por nuestra parte dejamos ya aquí el programa. Yo os invito a que conozcáis los trabajos de Jordi Esteva, interesantísimos, sus libros, sus documentales, este último Socotra en concreto, del que hemos hablado sobre todo, ¿no? Por lo que nos atañe, los demás rodados en África. Os invito a conocerlo, porque vais a descubrir cosas interesantísimas, culturas, leyendas, cuentos, historias totalmente desconocidas y que estoy convencido que os van a llegar, ¿no? Así que nada, os invito a ello. Nosotros, como os digo, lo dejamos aquí. Nos tenéis Como siempre, ya sabéis, en los podcasts los podéis escuchar a través de la página de la radio, de Radio Universidad de Salamanca, a través de nuestro Facebook, Ojos de Oriental. Y paramos por el momento, paramos hasta después de Navidad. Pues estaremos con vosotros de nuevo en la segunda semana de enero, así que allí nos oiremos. Que tengáis todos buenos días y que, bueno, pues que nos vemos, ¿no? Nos vemos dentro de un par, tres de semanas. Hasta entonces, que vaya todo muy bien. Hasret yo azadan ve yasabak man hadadan nadan berga yedu ma'inadan nadan wa qayad hajama hadan nadan belagar wa semitadan. Ojos de Oriental, para conocer mucho más de cerca el mundo oriental a través de los ojos de David Gómez Royán, en Radio Universidad, los martes a las 6 de la tarde.